Hola, mi nombre es Elizabeth. Me encuentro bien y la verdad muy agradecida con Dios por esta oportunidad que Él me da. Estoy entusiasmada y feliz de poder conocer otra cultura y de conocer tanta diversidad que Él creó. Realmente me tiene asombrada. Lima es hermoso, tiene una variedad de lenguaje, de todo, es increíble. Y poder ver a Dios en eso, en esos pequeños detalles, poder ver su imagen en cada, en las personas acá, es maravilloso, realmente. Y en una cultura diferente a la nuestra. Si bien hablamos el mismo idioma, aunque Perú, bueno, tiene más lenguajes, tiene el quechua y por lo que estoy pudiendo ver, tiene varios quechuas que es según la zona o región de donde se hable. Pero bueno, estoy bien. Contanos, Eli, ¿qué estás estudiando específicamente ahora? Básicamente, ahora capacitándome para la traducción bíblica por medio de CILTA, que es Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización. Un área se encarga de la traducción, que es el área por la que yo me aboqué, que es traducir la palabra a pueblos, etnias o comunidades que no tienen en su lengua, en su propio idioma. Y el otro área es alfabetización, que es bueno, que es alfabetizar a estas personas para que ellos mismos puedan hacer propia la palabra y la puedan leer como nosotros. Lo bueno y maravilloso de este curso es que contamos con profesores que son misioneros, que son traductores y alfabetizadores, lingüistas, que estuvieron en diferentes partes del mundo y acá en Perú traduciendo la Biblia para pueblos que no las tienen. Y contar con su experiencia, contar con tanto que saben, es maravilloso. ¿Tiene interés espiritual la gente de Lima, Perú? La gente acá en Lima está predispuesta. Tiene la necesidad de escuchar, tiene la necesidad de que le hablen, de que le prediquen. Es consciente de que hay un Dios, un creador. Algo que me sorprendió y que me encantó cuando llegué a esta ciudad es que hay un cerro cerca de una de las terminales que dice Gloria a Dios. Inclusive el himno de Perú habla de Dios. Es hermoso. Está muy arriesgado el catolicismo en algunas personas. Algo que me encantó, este fin de semana fuimos a los cerros a evangelizar a niños y ellos sabían que hay un Dios, pero ellos mismos decían que no lo conocen y que lo quieren conocer, que saben de historia, pero nada más, solamente de historia. Y ver la disposición de ellos, ver esas ganas, ese deseo. Fue hermoso, fue maravilloso. Igual que en esta semana de Pascua, también estuvimos evangelizando a personas mayores y hay necesidad, como todos lados. Está la necesidad de que se predique, de que se hable, de que este evangelio, estas buenas nuevas que nosotros tengamos, lo hagamos, la llevemos, la anunciemos a todas partes. La gente está dispuesta a escuchar. Y realmente vimos la reacción de ellos cuando, y en cada cosa que hacemos, en cada prédica, en cada evangelización, vemos la reacción de la gente. Y es hermoso, muy hermoso. ¿Qué nos podés contar del choque transcultural? Hasta ahora con el choque transcultural vamos bien. Igual por lo que leí y más o menos sé. Creo que es a partir de los 3 meses que te agarra el extrañazo, el querer volver, el extrañar la cultura, la comida, la familia, la iglesia, todo. Creo que también es Dios adaptándome y me adapté muy fácilmente. Igual eso lo vi antes antes de venir el año pasado, que le decía a Dios cómo Él permite diferentes situaciones en la vida que uno vive, pasa, que realmente son una preparación, que quizás en el momento no la vemos, no la comprendemos, pero es Dios preparándonos para lo que viene, para lo que va a venir. Y ahora lo puedo ver y lo entendí más claramente hace un par de años y el año pasado cuando estaba latente esta idea de Perú, Lima, traducción bíblica, le decía a Dios que Él hace como quiere en nuestras vidas. Y ahí me di cuenta más claramente de cómo Él fue preparando todo en mi vida para que responda a su llamado, para que le diga sí y para que no me cueste esto de adaptarme, de desprenderme, de si bien amo a mi familia, amo a la iglesia y creo que lo pueden ver, pero también amo a Dios y es mucho más fuerte eso y no. Y sé que están, realmente estoy muy agradecida con la iglesia, muy, muy agradecida con cada persona. No sé, en este tiempo es maravilloso ver el amor de cada hermano, de cada oración. Es hermoso, es hermoso tener una familia tan grande, contar con personas que quizás no me conocen bien, que saben que soy la hija de Estela, la hija de Raúl, pero no me conocen bien y sin embargo están orando, me llegan mensajes muy hermosos y estoy muy agradecida con Dios y con cada una de esas personas porque así vemos el amor de Dios y cómo a través de cada palabra, a través de cada mensaje se ve ese afecto y todo, ese cariño que tienen. Gracias y a cada una de esas personas y bueno, que los quiero y gracias, gracias por estar y por cada día hacer que no extrañe tanto y llenarme de alegría con cada mensaje, con cada palabra, con cada audio que me mandan, es hermoso. ¿Qué cantidad de misioneros tiene la base de Perú? Ahora estudiando somos 3 argentinos. Éramos 4, pero bueno, es un matrimonio que está trabajando en Mozambique, África, y vino, y uno de ellos se está capacitando para alfabetizar. Una chica de misiones, se llama Karen, y yo. La esposa de Alejandro, que es el matrimonio, no continuó con la capacitación, así que, pero bueno, está acá apoyando a su marido. Y bueno, también hay una chica de Colombia, un hombre de Venezuela, una chica de Estados Unidos, personas acá de Perú, hay como 5 chicas de Perú, de diferentes regiones de Perú, ¿no? Los misioneros con los que tenemos contacto son varios. En la primera semana estuvimos con Jaime Ayala, que estuvo traduciendo acá para varios pueblos de acá de Perú, la Biblia, durante años. Después, bueno, ahora tenemos un profesor que se llama Wes Collins. Estuvo también acá en Perú y en Guatemala traduciendo la palabra para pueblos indígenas. Y Paul Lewis, que otro misionero también, que también es traductor de la Biblia. Y nada, es hermoso cómo a través de su experiencia nos edifican y nos llenan más de eso para sí, para seguir adelante, a pesar de que tenemos la familia lejos, a pesar de que por ahí a veces hay días que extrañamos, y a pesar de que, bueno, como somos tantos de diferentes lugares de Latinoamérica, nada, ellos están ahí y realmente se ve el amor y la pasión que tienen por Dios, por la palabra, y nos los transmiten a nosotros, y eso es muy edificante. ¿Cuál sería tu mensaje a la audiencia de la radio El Faro en esta mañana? Hay un versículo que les quiero dejar, que está en Apocalipsis 7:9, que dice: "Después de esto, vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera". Esta palabra es una promesa y ya está cumplida. Solamente hacer el trabajo, que él ya lo dijo todo. Me despido de todos, gracias, y que Dios bendiga a cada una de las vidas que esté escuchando, que Dios bendiga a la iglesia y a todos en abundancia. Gracias por cada oración y por tanto, tanto amor.